verme. Hoy estoy aquí buscando tu perdón. ¿Cómo pude perder tu amor? El estar sin ti es un gran error. Desde el día que te fuiste, mi mundo se paró. Sin ti no, no sé quién soy. Porque tú eres mi destino, uno en un millón. Porque tienes que creerme, te hablo con el corazón. Tú me completas cuando te miro, cuando me tocas siento que vivo. Tú me completas con cada beso, cuando me voy, cuando regreso. Tú me completas con tus palabras, cuando me dices cuánto me amas. Tú completabas toda mi vida, pero no a Dios, la dejó vacía. Si supieras mi vida, como estoy sin ti, muriéndome de amor. Recordarte me hace sufrir. Ya no sé vivir con este dolor. Desde el día en que te fuiste, mi mundo se paró. Cuando me tocas siento que vivo. Tú me completas con cada beso, cuando me voy, cuando regreso. Tú me completas con tus palabras, cuando me dices cuánto me amas. Tú completabas toda mi vida, pero tu adiós la dejó vacía. Tú me completas cuando te miro, cuando me tocas siento que vivo. Tú me completas con cada beso.